En este caso, volviendo acá a la comunidad educativa de la Escuela 421, técnicos mendocinos, docentes de la escuela, PAP y padres, expresan su profunda preocupación ante el cierre del curso primero octava del establecimiento, un curso que cuenta justamente con una matrícula de 25 alumnos ya inscriptos. Claro. Entonces los papás se reunieron en la, bueno, vienen de luchas, ayer se reunieron en la puerta de la escuela, hoy se reunieron en la supervisión de técnica y trabajo de Mendoza y ahí está nuestro corresponsal a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, gato? Aquí la Silvia y la Buen Angelita y día. el Lucas, te saludamos. Hola. Hola. Hola, hola, gato. Bien, Hola. acá andamos. Trayendo buenas noticias. Sí. Una vez más. Bueno, estamos en la Dirección de Educación Técnica del Trabajo, área que se ocupa de todas las escuelas técnicas y de los ST de Mendoza. Y bueno, como le adelantaron ustedes, empieza la guadaña cortadora de la educación en Mendoza, que hace 10 años que existe y que sigue cortando, cerrando cursos, cerrando escuelas, vulnerando derechos y demás. Mira, por ahora solamente tenemos el testimonio de el secretario general del SUTE en Guaymallén, que está aquí presente, ya que la Escuela Técnico Mendocino y la Scalabrini Ortiz son escuelas de Guaymallén. No, perdón, la Escuela Técnico Mendocino, perdón. Así que si te parece, escuchemos lo que tiene para decir y después les cuento algunos pormenores en un cruce que tuve con el director o el secretario o el monigote que tiene esta dirección, que no supo qué decir cuando le preguntaba y que pues, más vale que no me quiso dar nota. Claro. Pero escuchemos primero a Danilo Gil. Dale. Sí, estamos presentes desde temprano acá por el tema del cierre de curso en la Escuela Técnico Mendocino. Cuando llegamos temprano estaban los portones abiertos y una vez que, bueno, vieron que se apersonaron los padres, profesores, bueno, y nosotros del SUTE, cerraron el portón, salieron estos dos funcionarios que están dando explicaciones que realmente no tienen sentido y prácticamente están explicando cómo están haciendo un ajuste en la educación. Sí, recorte. Un Eso es. recorte, porque en realidad lo que ellos hablan de calidad educativa, pero no puede existir calidad educativa con un curso o cursos de 35 chicos hacinados, cuando esta escuela tiene cursos para 25 o 26 chicos por curso. Eso va a ser ya un tema bastante complejo porque va a haber hacinamiento en las aulas con todo lo que ello trae aparejado y lejos está de una mejor calidad educativa, que es lo que estos funcionarios están hablando, están diciendo. Bueno, una de las cosas que le preguntamos es si se había comunicado con la comunidad o con los compañeros de trabajo. En ningún momento hubo ningún tipo de comunicación. Es más, los chicos de primero octavo habían hecho la ambientación en la escuela y al tercer día que estaban en la ambientación les avisan que ese curso no existe más y que los van a reubicar. Se enteraron también los docentes, obviamente, los celadores y bueno, toda la comunidad educativa se enteró al momento que estaban cerrando. Bueno, ya pasó en la escuela Scalabrini, en la escuela técnico mendocino. No sabés si ha ocurrido en otros lados de la provincia. Mira, estamos atentos a ello. Sí sé que, bueno, estas escuelas que estás mencionando vos, Ángel, y bueno, también lo que pasó el año pasado con el tema de las fusiones, y bueno, todo esto que viene haciendo esta gestión de gobierno, que viene achicando, ajustando en lo más sensible que es la educación. Bueno, y acciones que se hayan tomado por parte del sindicato. Nosotros como sindicato estuvimos desde el primer momento que supimos esta situación, hicimos acta gremial, juntamos firma con los padres, nos apersonamos acá en la DEPJA y están nuestros abogados viendo un recurso de revocatoria de este cierre. Lo que queda acá, digo, esto es una vulneración a los derechos, sobre todo, primero, de los niños, la educación, y otro, el tema de los derechos del trabajo de muchas personas. en algún momento se mencionó por parte del gobierno, por lo menos esta situación, que va a pasar con tantos niños que quedan sin espacios. Lo que el gobierno plantea es que, bueno, al cerrar el primer octavo, todos esos chicos van a ser reasignados, que son cerca de 30, en los otros primeros, y pasarían los otros primeros de tener 25, 26 alumnos a 35. Sí, pero el hecho del derecho, digo, ¿no? Las acciones... Sí, no. Además los padres están acá muy presentes, muy, muy bien informados, y están planteando esta vulneración de derechos, que es esto, un lugar donde poder formarse, que tenga cierta comodidad, que tenga ciertos requisitos que en este momento no lo está teniendo, porque prácticamente los chicos están hacinados. Y bueno, y en el tema de la vulneración también de los derechos de los trabajadores, porque los compañeros que son titulares pasan a disponibilidad, pero además uno ya tiene un horario armado, y cuando pasa a disponibilidad es a donde te toca, en el horario que te toca, y te desarma lo que vos tenías. La vida. Claro, te desarma tu rutina y cómo vos ordenaste tu vida. Esos compañeros con suerte tienen un año de disponibilidad con goce de haberes, y los compañeros que son suplentes pierden el trabajo, pierden el fuerte laboral. Claro, celadores, sí, los talleres. Sí, todo eso. Todos esos compañeros pierden su fuente laboral. Así que acá estamos nosotros en defensa de la calidad educativa, de los chicos, que no se les vulnere su derecho, de los trabajadores, para que tampoco se vulnere su fuente laboral, y en pos de una mejor calidad educativa. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos, Gato, esta lamentable situación de empezar el año escolar con estos cierres, porque como vos decías ahí en la charla, acá están hablando solamente de la Escuela Técnicos Mendocinos, pero hay varias escuelas más, aparte de las que vos nombraste, de la Scalabrini Ortiz. También nos llega informalmente la noticia de que en la Escuela San Martín, que también es una escuela técnica, el barrio La Favorita, también se estarían cerrando cursos, posiblemente en la Químicos. O sea, es una barrida, parece que no tiene límites. Sí, tal cual. Hay, repito, esto que me parece lo más escandaloso: la vulneración de dos derechos. El derecho al trabajo, por un lado, más vale que el derecho a la educación, que es el que más duele. Ahora, ¿por qué? Yo le preguntaba a este funcionario que se llama Claudio Dagne. Él es el director de técnica. Claro, es el director de todas las escuelas técnicas secundarias de la provincia. Bien, ahora escucha esta. ¿Adina de qué escuela se recibió? No me digas que... De la técnico mendocino. Ah, por favor. ¿Podés creer? Es que es una población gigante esa escuela. Es una escuela muy grande. ¿Podés creer? Cantidad. Sí. Bueno, pero ¿sabés qué diría? No, digo, vienen con el tijeretazo, viste, de las escuelas técnicas en particular. ¿Qué dirían esperando la carroza? Viste, cuando Brandoni ve a Grandinetti. Sí. Jugando en el barro ahí. Sí. Bueno, eso diría. Ahí lo tenés. Bueno, y este tipo se recibió en la escuela pública, viejo. Y se recibió en la escuela pública, y además, no solo eso. Ahí lo tenés, al pelotudo. Ahí están las manos de nuestro hábil técnico detrás del vidrio. Lo dijo Brandoni, no lo dije yo. Que Brandoni no es alguien que yo también admire, aguante mucho. No. Pero bueno, en fin. Qué bárbaro. Esto es. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese tipo? ¿A dónde? ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó con esa idea? ¿Y se recibió en la misma escuela? Claro. ¿No la va a defender? Pero ¿cuál es la fundamentación? El director de técnica no dice dijo que tampoco hicieron nada. Un contejo. Y eso también, otra cosa que... Le pregunté delante de todo, porque si no me quiso dar nota, le dice, no, yo no voy a dar nota a ningún medio, comuníquense. Bueno, dije, está bien. Uh-huh. Entonces me aguanté un par de minutos y siguió hablando con la gente. Cuando empecé a hablar con la gente, le empecé a preguntar cosas que, por supuesto, no las grabé porque no tenía su consentimiento, no es cosa que después nos chupemos un juicio. Claro. pero sí pregunté. Tengo derecho a preguntar. Por supuesto. ¿Eh? No existe la pregunta tonta, sino la respuesta tonta, me dijeron una vez. Bueno, entonces le pregunté primero, lo primero que le dije. ¿Consultaron con la comunidad? Sí, hablamos con la comunidad. Mentira. Y estaban todas las mamás y papás que están acá. Y le dije, ¿habló con alguno de ustedes? ¿Alguna? No. No vale. Ah, qué macana. ¿Quién miente acá? Digo. Y no, nosotros nos comunicamos. Y nos comunicamos con la escuela. Ah, o sea que se comunicaron con los compañeros que se van a quedar sin trabajo y las compañeras. La gente del taller, los profesores, los celadores, claro. Los preceptores. ¿Se comunicaron? Sí. Y ahí, acá, hay tres profes. ¿Se comunicó con ustedes en algún momento este señor? No. Claro. Y otra vez, a patinar como chancho en baldosa. La mentira tiene patas cortas, dice el dicho. Sí, camina con el poto, no tiene patas este hombre. Bueno, sí, pero... sigo la pregunta. Entonces sí. Le digo, bueno, ¿y con quién consultaste? Con la directora. Ah, mira, ¿la directora consultó con ustedes? ¿La directora consultó con ustedes, profesores, profesoras? ¿Con ustedes, papás, mamás? No. ¿Y cómo saben ustedes? ¿Cómo? ¿En qué se fundamentan? Bueno, hemos hecho estudios. ¿Con quién? Y nos basamos en estadísticas de y ahí empezó. ¿Qué notas las notas? Los resultados de las pruebas que se le hacen a los chicos. Pero ustedes nunca hablaron con nadie de la comunidad, ni qué les pasa, ni cómo llegan los chicos a la escuela, si llegan a los chicos a la escuela, si tienen merienda, si no tienen merienda. ¿Consultaron con alguien de la CST? Ese tema ya lo hablamos. Y acá me enteré de otra cosa. Ayer, no, ¿cuándo fue que vinieron a hablar por el tema de los CST? La semana pasada, que vinieron los CST acá, me comenta uno de los profesores que también estuvo aquí la semana pasada, que cuando los hacen pasar para hablar por el tema de los CST, en la oficina donde estaban hablando y se sentaron a charlar por los centros de capacitación del trabajo, hicieron ingresar un policía mientras estaban hablando. A lo Bullrich. Ahora no hay policías acá. Creo, a menos que haya alguien de civil. Pero yo no veo policías acá. Ahora. ¿Y en tanto los papás de la comunidad? Mira, papás, están mamás, todavía... ¿no? Más mamás que papás, en realidad. Están hablando amablemente con este funcionario. O sea, ingresaron a la supervisión. No los dejaron pasar. Están afuera. Están afuera, no dejan pasar. No la dejan vereda, pasar. Lo están atendiendo. Lo atienden en la puerta. Bueno, pero es que es el digamos, el lineamiento que marca estas gestiones así. Es claro. Callar, es detener, es no escuchar. Y yo hablo cuando yo quiero y yo digo lo que yo quiero y a vos no te escucho. Es así la forma de gestionar. Que eso tienes. Es hace 10 años. Otra cosa que le dije también. Escúchame, entonces, todo lo que está diciendo... Ah, hay otra cosa que dijo el funcionario. Claudio Dagne, acuérdense. Sí, Claudio Dagne, recibido en la educación pública. Claudio Dagne. Sí. Director de la Dirección de Educación Técnica y de Trabajo de Mendoza. Este hombre le digo, ¿qué van a hacer? Y vamos a ver el año que viene qué pasa. ¿Pero los cursos no los van a abrir? No. Entonces hay que esperar un año. Y sí, claro. Porque vamos a evaluar el año que viene. Sí, pero lo vienen diciendo hace 10 años, le digo esto. Y el año pasado nuclearon CENS y CEPCAS sin consultar con la comunidad. Exactamente. Y el año anterior... cerraron también, el año anterior cerraron CEOs sin consultar con la comunidad. Y el año anterior cerraron cursos y también no consultaron con la comunidad, cursos de secundaria. Sí, justamente. Y no consultaron con la comunidad. Justamente, Gato, charlábamos el viernes acá con los compañeros de la radio, que es muy difícil que ellos vayan a volver a reabrir cursos, porque no lo han hecho últimamente. Cuesta muchísimo que generen escuelas nuevas en Mendoza, Han pasado 10 años para que inauguraran una escuela nueva, 10, 11 años para que inauguraran una escuela secundaria nueva, y la inauguraron porque en realidad, le contamos a la audiencia, cuando va creciendo la matrícula de una escuela, por ejemplo, en cualquier departamento de Mendoza, a veces no se busca un espacio físico y se abre un aula satélite en otro lado. Se le llama aula satélite porque es un curso que empieza a depender de la escuela madre, digamos. Bueno, entonces, al año siguiente abren un segundo año de esa misma aula satélite, al año siguiente abren un tercer año y así sucesivamente. Entonces, bueno, ya está la escuela andando, digamos. Esa es la escuela que han inaugurado hace poco, que salió en los medios. Pero crear una escuela de cero de la nada y aumentar la matrícula prácticamente no ha habido en estos últimos 11 o 10, 11 años en la provincia de Mendoza. Entonces, permítannos dudar que el año que viene vayan a volver a abrir estas aulas que están cerrando hoy. Porque si está diciendo el funcionario que los resultados de los exámenes, de los test o de las pruebas, lo que sea que, a lo que haga referencia, no estaban saliendo bien en un curso de 25 pibes, cuando los docentes tengan que dar clase a 40 pibes, y es medio difícil que la cosa mejore. No sé qué piensas. Sí, 12 años, te corrijo. 12 años. Disculpa, 12 años hace. Bien. 12 años que sigue lo mismo. Aquí, y que no les importa la educación pública en Mendoza, ¿eh? Claro. Mendoza, con este gobernador, es una banda letra de lo que es la política hoy nacional. Sí. Es exactamente eso. Y Cornejo es alumno de Gerardo Morales. Ojo con eso. Es exactamente lo mismo, ¿eh? Ojo, de verdad lo estoy diciendo. Estudien lo que pasó con Morales desde que asumió, mientras, creo que fue él, en el 2015 asume. Mm. Y él hizo una acelerada situación de todo lo que está haciendo Cornejo hoy. Claro. Lo único que le falta a Cornejo para ser igual a Morales es cambiar la constitución. De Mendoza, que Morales lo hizo entre gallos y medianoche y reprimiendo a todo el pueblo. Un domingo, me acuerdo que fue, o un sábado, fue un fin de semana o un feriado. Claro. Y me acuerdo que hicimos una transmisión especial desde la radio porque explotaba Jujuy. Y bueno, esa es la forma que tiene de trabajar. Así se maneja Cornejo. Y sí. Entre gallos y medianoche. Y estas líneas intermedias, como esta dirección a la que vos estabas ahí presente, o estás presente ahí, estaban los papás, las mamás, los docentes, y no los hacen ni siquiera pasar para atenderlos como se debe, y te limitan la entrevista, te limitan las preguntas, y lo que te responde es mentira, bueno, está en línea con lo que estás diciendo. Claro, y iba a decir algo más, y se me fue. Pero ya se me fue. Bueno, la cuestión es que, bueno, en un rato voy a ver si puedo tomar las palabras de alguna mamá. Bueno, que es lo que más nos interesa, porque son los principales afectados, son los chicos y las chicas. Y que no he podido hablar, pero sé que están muy molestas. El funcionario todavía está ahí explicando que no va a cambiar su opinión. O sea, yo no sé para qué seguir hablando con un tipo que no le calienta. Y lo que sí, ¿sabes qué veo? Y que esto también refleja todo esto. Tienen que haber unas 12 personas acá. Claro, hay pocos. Uh-huh. ¿Eh? Digo, esto es un reflejo. Claro. Más vale que es poco. Acá tendrían que estar todos los papás y las mamás, sí, de los primeros, todos los trabajadores y trabajadoras afectados. Y los no afectados. Todas las familias de los trabajadores y trabajadoras afectados. ¿Eh? Y toda la comunidad también, no solo papás y mamás. Porque a lo mejor vos hoy no tenés un niño en esa escuela. Pero vas a tener más adelante. Claro. O vas a tener un sobrino o un ahijado o lo que sea. Exactamente, después así empiezan los que. problemas de que no hay bancos para entrar a primer año, los papás se desesperan con toda razón, y bueno, está todo relacionado, Gato, está todo íntimamente relacionado. Acá lo que pasa es que no hay, es como dijiste vos, no les importa la educación en realidad, porque si no, invertirían. La Y no. educación no es un gasto, es una inversión. Y en este caso, cerrar cursos significa quitar horas de sueldos de todos los trabajadores que vos mencionabas. Entonces, ahí me parece que está el quid de la cuestión. Tal cualmente. Así que, bueno, ahí veo si puedo tomar la palabra de alguna mamá y, Bueno. o papá que quiera hablar y ahí les mando el audio directamente, ustedes pásenlo. Lo ponemos. Pero repito, esto es otra cosa que también como para tener en cuenta la poca participación de la gente, que mi lectura personal es que es miedo. Hay miedo a salir. No es que no hay conciencia, conciencia todo el mundo tiene conciencia y todo el mundo sabe que está mal esto, pero le da miedo. Pero es mi percepción. Es una lectura muy personal esta, ¿eh? Ojo. Y puede ser. Así que, en fin. Bueno, ahí veo si puedo tomar la palabra de alguna persona valiente. Bueno, dale, acá Gracias. quedamos pendientes, compañero. Muchas gracias.